Y ahora sí, saludamos a nuestro compañero Américo Barrios, que está del otro lado de la pecera. Y ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buen día. Hola, José, ¿cómo te va? Buen día a vos y a toda la gente de la radio. Bueno, tenemos visitas. Estamos acá con Germán Bacaela, candidato a concejal para el próximo 29, en lo que hace por el Partido Justicialista. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Hola, Américo. Muy buenos días. Buen día, Coche. Buen día a toda la audiencia. Hola, Germán. Hola, compañero también, que está... que no sabemos... Sí. Pero bueno, mira la duda, está, es de los indecisos. Bueno, hay que persuadirle. Sí. Oscarcito es indeciso. Ah, dice que no. Bueno, Germán, nuevamente en carrera, ya la definitiva está acá. Uh-huh. Ganaste lo que significó la interna, lo que significó la PASO. Y a partir de allí, digamos, una nueva etapa, pero fundamentalmente renovando esfuerzos porque. Digamos, una situación muy particular, personalmente creo que tiene que sumar más votos, ¿no? Sí, sí, ese es el desafío que sabemos tenemos por delante, Américo, de redoblar los esfuerzos. Nosotros hicimos una primera etapa de la campaña que finalizó el 13 de abril, siempre estando en la calle, estando con los vecinos, con los distintos actores de nuestra sociedad, las instituciones, el sector productivo, bueno, y hemos tomado el desafío de redoblar ese esfuerzo, ese compromiso, y esa necesidad que hay, ¿no?, de escuchar a todos estos sectores, porque son los que hacen a la vida diaria de nuestra ciudad, ¿no? Y nosotros cuando planteamos que necesitamos poner a Gálvez en el lugar que se merece, por lo que significa Gálvez, por el potencial que tiene, por su gente. Estamos hablando de eso, ¿no? De esos actores. Así que bueno, como decías vos, pasó una primera elección donde éramos 7 las listas que nos exponíamos ante la sociedad. Ahora vamos a ser, somos 6. Había una de las alianzas que tenía interna. Así que vamos a hacer 6 las opciones que nos estamos presentando para el próximo 29 de junio. Empezaste a recorrer lugares, por ejemplo, te vimos que estuviste en el Marconi, concretamente, ¿qué planteaste hizo la comisión? Porque es un lugar que realmente está desperdiciado en lo que respecta a cultura, un montón de actitudes, de situaciones que se pueden dar dentro de ese ámbito, y lo vemos totalmente, se va derruyendo concretamente, porque pasan los años, está cerrado. Sí, hoy en día no tiene la habilitación municipal para funcionar. Bueno, eso es un poco lo que nos estaban planteando. La verdad que sería muy lindo, porque yo, obviamente, como un vecino de Gálvez, he ido muchas veces al Teatro Marconi, pero... Exactamente. Pero ir a verlo, a recorrerlo a plena luz, es impresionante lo que tenemos en Gálvez. Sí, sí. Es una obra, reconocida por muchos artistas, lo que hace concretamente a lo que sigue los sonidos, lo que significa también lo vestuario, de toda parte de esa... muchos artistas que han venido las dimensiones que sí. tiene ese, toda esa estructura, ¿no? La verdad que nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo para poder recuperarlo. Bueno, nos planteaban de que se está dando una renovación de la comisión, de que se están trabajando sobre los papeles de la institución para poner todo al día y poder volver a funcionar, ¿no? Pero va a necesitar de un acompañamiento importante por parte de lo público y de toda la sociedad, ¿no? Y nosotros, digamos, lo fuimos a recorrer también en el marco de esto que nosotros consideramos que desde lo cultural, desde lo gastronómico, se puede generar mucho en nuestra ciudad, claro. Como quizás en algún momento fue. Necesitamos volver a recuperar esa parte de la ciudad que vuelva a tener vida, que vuelva a tener empuje, que vuelva a generar puestos de trabajo, que es lo fundamental, ¿no? que nosotros creemos que hay que darle prioridad. Mucho se ha discutido sobre la noche de Gálvez, fundamentalmente los fines de semana, con respecto al tema para los jóvenes. No hay lugar, digamos, si hay una cierta confidencia, está funcionando, la verdad que no tengo idea, pero lo que fue Galvez con dos confiterías en su momento, toda la gente que venía de afuera, todo lo que significaba eso, sí, se ha perdido todo. Lo que hace a la nocturnidad, la verdad que nosotros hemos podido, porque ya te digo, nos interesa muchísimo, hemos podido tener reuniones con gente del sector, y bueno, nada, la verdad que nos plantean por ahí determinadas dificultades. Nosotros creemos que ahí hay un nicho de generación de puestos de trabajo, o sea, no solamente generación de puestos de trabajo en la situación que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que es muy, muy difícil, sino también hacer que nuestros chicos, nuestros jóvenes, en lugar de tener que agarrar y subirse a una ruta e irse a alguna localidad vecina, se puedan quedar acá. Y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque también la idea es de revertir un poco esa situación y que de otros lugares vengan a conocer a nuestra ciudad. No solamente para salir a una confitería o a un baile, sino que se puedan quedar a dormir, que puedan venir a comer. Y después todo lo que se mueve alrededor de eso, ¿no? Las tiendas de los comercios de ropa que venden ropa, las peluquerías, digo, Sí, hay todo un por lo general, movimiento que se digamos, genera. Galvez era un centro de lo que significaba el pueblo alrededor. Desgraciadamente, la falta del tren fue una condicionante para que no sea así, pero se puede dar, ¿no? Ya empezaste a caminar en la calle de nuevamente. ¿Qué dice la gente que no fue a votar? Bueno, nosotros lo que vemos es que hay un descreimiento, una falta de esperanza por ahí de que se le solucionen, o sea, que la gente cada vez que va a votar deposita Una confianza. una confianza, una esperanza en que se le puedan solucionar sus problemas, ¿no? Por lo menos una parte o de los problemas de todos los días, de la cotidiana, cosas que nosotros creemos que son básicas, ¿no? Y yo creo que hay un cansancio de la gente, hay un cansancio de la gente de ver que los dirigentes, después de una elección, no caminan más la calle, no están recorriendo o trabajando para solucionar esos problemas. Muchas personas, cuando nosotros golpeamos las puertas de las casas para charlar, para poder dejarle nuestra propuesta, nos manifiestan esto, ¿no? De que quieren que volvamos después de las elecciones. Hay una necesidad. O sea, Claro. lo tomo desde el punto de vista constructivo, no Sí, digamos de una crítica, bien. no me quedo solamente con esa parte que la entiendo, sino decir, necesitamos que estén todos los días. Si los Claro. votamos, necesitamos que después estén todos los días, Claro. viendo cuáles son los problemas y trabajando para poder solucionarlo, ¿no? Creo que hay algo de eso. Creo que la gente nos está pidiendo que nos dejemos dejemos de confrontar entre nosotros y atendamos los problemas que tiene el vecino. Sí, nosotros, viendo el panorama nacional y provincial, lo que hace el peronismo, digamos, no es que llama la atención, yo creo que hubiese sido un laburo para lograr el objetivo en primera instancia, y fundamentalmente la posibilidad de llegar a una banca en el Consejo ahora después del 29. Y notamos que hay una diferencia totalmente muy, muy marcada con respecto a la situación que se da en nuestro distrito, ¿no? Con el peronismo. El tuyo fue algo excepcional. Digamos, muchos no se esperaban que vos ganaras. Ese es el tema, y a través del Partido Justicialista, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros como hemos podido charlar fuera de micrófono, también nos sentimos muy bien en la primera parte de la campaña, lo hicimos muy a gusto, muy a conciencia, caminando y tratando, siempre poniendo como objetivo número uno no ser los más votados, no ir a pedirle a la gente que nos vote, sino tratar de poder llegarle a la mayor cantidad de vecinos con nuestra propuesta, con nuestro apretón de mano, que nos conozca. Ese era y es y sigue siendo nuestro desafío para esta segunda parte rumbo al 29 de junio. Poder llegar con nuestra propuesta, con que la gente nos conozca, que conozca qué es lo que pensamos, de qué manera lo queremos llevar adelante. Ese es el desafío. Después la gente, por eso te decía hoy, tiene seis listas para poder elegir. Nosotros lo que necesitamos es que la gente, que nuestros vecinos se tomen un ratito para ver cuáles son esas seis listas, qué es lo que proponemos cada una de esas seis listas, ¿Hay y el domingo vaya a votar. propuesta concreta con respecto a tu en tu campaña, Nosotros tenemos propuestas que ya venimos de a poquito dando a conocer. Nosotros. Pero yo notamos que otro hace en la campaña diciendo que la ciudad va a ser linda, con el eslogan. Entonces, propuesta, lo que la gente quiere saber qué. Nosotros, una de las cuestiones que nosotros estamos viendo que necesitamos, que creemos que es imperioso, es el tema de la situación que están viviendo los jubilados, ¿no? No solamente los jubilados de Gálvez, sino de todo el país. Nosotros creemos que desde el Estado municipal se puede hacer un esfuerzo para aliviar un poco la carga en ese sector, ¿no? Si bien en la ley, sabemos que en la ley impositiva del 25 se atiende a un sector. Uh-huh. La mínima. Claro, hasta una mínima. Creemos que eso se puede ampliar y hacer un aporte ahí desde el Estado municipal a ese sector. Que estamos hablando de la exención de impuestos que tienen los jubilados de la mínima, que muchos jubilados no lo saben, desgraciadamente no lo saben. Exactamente. Así que y poder agilizar también ese trámite, digamos, de que sea algo que no sea engorroso y que lo puedan tener. Otro de los proyectos concretamente tiene que ver con el tema de las personas jurídicas, el trámite de las personas jurídicas atendiendo a las vecinales y a los clubes. Nosotros creemos que son instituciones que son base de la construcción de comunidad y que en la mayoría de los casos, Américo, los hemos recorrido a casi todos, nos quedan algunos, pero tienen una dificultad muy grande para poder tener las personerías jurídicas al día. Nosotros sabemos que hay otros municipios que ya tienen convenios directamente de lo municipal con lo provincial para poder agilizar ese trámite y no tener que estar haciendo un ida y vuelta hacia la ciudad de Santa Fe de los dirigentes, o que le tengan que estar pagando a un tercero para que haga este trabajo, con entendiendo la situación que tienen estas instituciones, ¿no? Y poder solventarle esos gastos que son anuales a las vecinales, ¿no? Necesitamos que las vecinales estén vivas, que funcionen, que cumplan el rol que tienen que cumplir en nuestra comunidad. Que sea algo transparente. Para eso, la base es poder tener personería jurídica. Y eso hay que atenderlo. Ese es otro de los proyectos concretos que nosotros. Uno de los temas que preocupa, digamos, fundamentalmente la situación de la salud en Gálvez. En Gálvez, en el país, ¿no? Pero en Gálvez se nota cada vez más, digamos, un hospital que, digamos, atiende, pero no tiene la suficiente capacidad como para. Capacidad en el sentido de. No hablamos de personal humano, estamos hablando de lo que significa. Situaciones extremas, ¿no? No tenemos una. En los nacimientos se producen todo en Santa Fe, sí. No tenemos una terapia en el sanatorio local, a partir de allí hay que tardarlo, posiblemente no llegás a Santa Fe ni a Rosario a veces por situaciones extremas. Y bueno, es un tema que la salud nos compete a todos y también creo que el Consejo se puede trabajar en ese sentido. Estuvimos un año sin el fondo de salud que estaba destinado concretamente para eso, una boleta aparte se pagaba, pero esa plata no iba, y eso lo aprobó el Consejo en una llamada de emergencia económica cuando asumió este gobierno. Ahora lo levantaron, pero digamos que ese es un tema que también debe preocupar al poder político, ¿no? Fundamentalmente en lo que hace a tener más posibilidades para la gente, porque acá, si no hay que terminar, el que puede viajar, viaja. Totalmente. Y el que no puede viajar, acá tenemos sí. Un montón de clínicas, tenemos un sanatorio bien instalado. Pero fíjate, este es uno de los temas que nosotros llamamos son horizontales a todos los sectores de nuestra comunidad, a todos los vecinos que integramos esta comunidad de Gálvez, ¿no? Si te pasa una urgencia, vivas donde vivas, tenga lo que tengas, el poder adquisitivo que tengas, trabaje donde trabaje, sea dueño de lo que sea dueño, estás a la misma distancia de Santa Fe o de Rosario. Uh-huh. Voy a decir una cuestión muy, muy importante que me parece que nos tiene que movilizar. Ya no, prácticamente no nacen chicos en nuestra ciudad. Santa Fe sí, ¿no? Nosotros creemos que es un tema y que nosotros lo planteamos en cada reunión que tenemos la oportunidad, reuniones que por ahí hacemos con distintos sectores y sin embargo lo planteamos el tema, porque sabemos que es algo que nos atraviesa a todos. Nosotros creemos que desde la política no hay que, hay que dejar de sacarle el cuerpo al tema, sentar a ayudar a que todos los actores se sienten en una mesa y poder resolverlo, trabajar para que se vaya resolviendo. Sabemos que a lo mejor no se va a hacer un día para el otro, pero hoy hasta un trabajador que tiene obra social, que muchas veces la discusión está en la cobertura, a ver qué le cubre. Hoy en Galve, directamente, aparte no tenés servicio, vos hablabas, por ahí el hospital también se ve desbordado de la cantidad de gente que... Yo digo, los clubes que están cobrando las clínicas y sanatorios, clínicas, obviamente, yo tengo, bueno, una especialista, 5.000 pesos, 6.000 pesos me cobró la última vez de plus. Ahora se acaba un turno, 11.000, pero en 10 días, en 5 días, menos. Nosotros lo que queremos plantear lo que queremos plantear, Américo, es que todas las fuerzas políticas nos podamos hacer eco de esto y trabajemos para, con los sectores que corresponden de la sociedad, podamos sacarlo adelante. Estas son cosas que la tenemos que trabajar entre todos. Acá no. ¿Qué diferencia podemos tener en política, en que Galvez tenga los servicios que tiene que tener en salud, bueno, para nuestros vecinos? Recordame quién que te acompaña en la lista de concejales. Bueno, nosotros como no tuvimos interna, queda la misma lista. Está Micaela Mastaler, Gabriel Grossi, la Flori Peloso, Nacho Cerioti y Guillermina Bissell. Esas son los compañeros y las compañeras que me están acompañando, que trabajamos codo a codo, cada uno desde su lugar. Y bueno, la verdad que también con un grupo de gente que nos apoya, que muy lindo. Así que, bueno, nada, aprovechar para mandarles un saludo. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, yo siempre lo tengo muy muy presente, ¿no? Porque por ahí cuando vienen las elecciones, la gente, los vecinos, únicamente ven por ahí al primero de la lista o al que es candidato a intendente o presidente de comuna en una comuna. Pero hay mucha gente trabajando. ¿Y ustedes están funcionando en calle Coblín? En calle Coblín tenemos nuestro local, entre calle Dorrego y Mitre, a mitad de cuadra, ahí 862, ahí nos van a poder... Casi llegando a Dorrego. Casi llegando a Dorrego, exactamente. Bueno, Germán, no sé si querés ver algo más, pero esto va a seguir, vamos a seguir charlando, así que, fundamentalmente creo que la tarea que se puede dar aquí en MAE es fundamentalmente difundir lo que vos planteás, y bueno, estamos acá. Yo dos cositas más, si me permitís, ratificar nuestro compromiso con la problemática habitacional que tiene nuestra ciudad. Sí, es un tema que... Ese déficit habitacional que tiene nuestra ciudad no lo resuelven únicamente esos dos barrios que están a terminarse. Necesitamos gestionar más viviendas para nuestra ciudad. Y el otro es poder trabajar en la transitabilidad de nuestra ciudad y nuestros barrios. Nosotros queremos poner, si tenemos la oportunidad, nuestras prioridades en esos sectores, en los barrios. Nosotros queremos que los trabajadores y las trabajadoras puedan ir a trabajar, que los chicos puedan ir a la escuela los días de lluvia o después de las lluvias. La verdad que eso lo quiero dejar en claro, porque es algo que nosotros venimos charlando y lo veníamos charlando en la primera parte de la campaña y lo queremos ratificar como compromiso. Perfecto, agradecerte por tu visita y estamos en contacto. Muchas gracias a vos, Américo, y a todo el equipo de la radio, a toda la audiencia. Seguimos, José. Te mantenemos con música. Te mantenemos informados.